Aquí comienza Palabra y Cordillera. Estamos en Palabra y Cordillera, programa que se emite en la radio comunitaria. Buenos días, amigos. Buenos días, Jorge. Buenos días, Giovanni. Jóvenes, muy buenos días. Tenemos programa hoy, ¿no? Muy bien. Muy buenos días a todos los oyentes, a Giovanni, a Javier, a quienes nos están sintonizando especialmente el día de hoy. También tengan un cordialísimo saludo desde estos micrófonos de la radio comunitaria. Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, buenos días a Javier David, a Jorge Correa, a Alberto Anaya, quien seguramente nos acompaña en la distancia. Hoy un nuevo programa, a pesar de los 15 minutos de retardo, pues trataremos de socializar con los oyentes esos temas de opinión que fueron noticia en el transcurso de la semana. Eficiencia y eficacia en la administración de justicia significa un compromiso inobjetable con el propósito de alcanzar estándares de cero impunidad. Que todas las conductas delictivas que eventualmente puedan ser cometidas por parte de un miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, sean rigurosamente investigadas y sancionadas. Los invito a todos a participar en este debate. Un debate abierto al país, un debate para conseguir una justicia penal militar fortalecida, transparente, eficaz, eficiente y legítima, que se constituya en elemento fundamental de la victoria que todos los colombianos estamos resueltos a conseguir frente a los enemigos de la paz de Colombia. Pues escuchábamos en este audio de hoy al ministro actual de Defensa, Rodrigo Rivera, conocido ampliamente por Giovanni, que han compartido escenarios de discusión y de debate con este señor. Y él, en agosto de 2010, hacía este discurso instalando precisamente la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Militar y pues, por supuesto, pretendían desde el inicio en esta administración nacional ponerle tate quieto a una serie de desmanes o de dificultades que había al interior de la organización penitenciaria que tiene que ver con las fuerzas militares. Entonces exageran sus esperanzas iniciando gobierno y, por supuesto, cobran vigencia con los temas que ocurrieron esta semana. La noticia de esta semana se deriva del mayor Maldonado que armó el mayor estruendo. Me parece a mí que, si bien es cierto, el tema de la semana se origina en unos casos que se presentaron en la base militar de Tolemaida con algunos militares que purgan sus penas en esta base, pues creo que también se extiende a todo lo que es el sistema carcelario y penitenciario, porque los privilegios no solo son de los militares que están en Tolemaida, también hay unas personas que, estando en esas cárceles, reciben estos privilegios, profundizando como la idea de injusticia, imposibilitando la resocialización y como la protección de la sociedad frente a los delitos que se cometieron. Y es muy probable que esa situación no sea con todos los militares que estén presos en este país y que estén en alguna guarnición militar pagando alguna condena. Pero esta semana, estos días han habido una serie de hechos que lo único que hacen es reflejar cómo se estratifica la sociedad colombiana y cómo está conformado esta sociedad con privilegios para algunos, que incluso en estos casos se ven, se nota en las cárceles esa estratificación, se nota con las víctimas. Yo quería, como a modo de ejemplo, el asesinato con estos dos jóvenes estudiantes bogotanos en Córdoba, que ha movilizado ingentes esfuerzos, que lo debe hacer el Estado en el caso de cualquier asesinato de cualquier joven de este país, pero un poco para expresar cómo en cada ámbito que tiene la sociedad y el Estado colombiano se refleja esa profunda estratificación que se vive en este país. O sea, hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. En este caso, estos personajes, para el caso de algunos presos militares, yo me imagino que para algunos de los oficiales, en este caso estamos hablando de oficiales que fueron condenados, o exoficiales del ejército, sería lo más correcto decir, que están pagando condenas, y no por cualquier cosa, por delitos supremamente graves contra la sociedad colombiana. Y lo que se viene a descubrir, o más que descubrir, no porque eso son secretos a voces, eso se sabe, solo que los medios en este momento lo están ventilando, es que son personajes que viven con unos privilegios grandísimos y que no se parecen nada a tener que estar pagando una deuda con la sociedad. Para el caso de este personaje, el mayor, que supuestamente se escapó de la cárcel militar que hay en la base de Tolemaida, decía uno de los generales, es que nuestra base tiene 14.000 kilómetros cuadrados, entonces es una cárcel de 14.000 kilómetros cuadrados. Y no es nuevo, en este país se ha llegado a la excentricidad de que el mafioso que mandó construir su propia cárcel y la llamó la catedral. Uh-huh. O sea que no ha cambiado mucho, guardadas proporciones, la realidad carcelaria en este país y cómo se pagan las deudas con la sociedad. No sé si me adelante mucho, pero es que el tema, y contrasta esto profundamente con los ciudadanos que han delinquido y que no tienen ningún privilegio en la sociedad, y uno ve el hacinamiento y las condiciones absolutamente inhumanas en las cuales purgan sus condenas. Ese sí que es un castigo y que merece reflexión en estos momentos con el tema carcelario, Javier. Y para pasar al sistema carcelario, que es el tema central de hoy, en Tolemaida sucedieron esta semana dos grandes escándalos. Este último, que fue la fuga, muy confusa, pero la presentación oficial es que hubo una fuga de César Maldonado, un mayor retirado del ejército, castigado, condenado a 27 años de cárcel por atentar contra un sindicalista. Contra el senador exparlamentario Wilson Borja, crimen en el cual asesinaron a una vendedora de tintos, sí, entre otros, porque no es la única condena que tiene. Una escolta de Wilson Borja igualmente. Uh-huh. Y esto se dio porque el ministro del Interior y de Justicia, basado en un reporte periodístico del Espectador, se dio cuenta de primera mano de una serie de desórdenes internos, de casi bacanales, que había en ese centro penitenciario, dirigidos por otro militar que tiene un alias bastante particular, Zeus. Entonces había fiesta, trago, prostitutas. Dijo, bueno, hay que colocarle coto a esta situación. Ordenó el traslado inmediato para cárceles ordinarias y se encontraron con la ausencia de César Maldonado. Para el caso particular, Javier, esta semana en una entrevista en uno de los medios nacionales le preguntaban al actual director del INPEC, que es un general de la policía, por qué razón este sujeto, Mayor Maldonado, no estaba pagando su condena en una cárcel común y corriente como lo tiene que hacer cualquier delincuente de su categoría. Y decía que el personaje había sido trasladado a la base militar o a esa cárcel por petición de un brigadier general del ejército. Entonces, ¿qué hace un exoficial que está condenado por esos crímenes en una guarnición militar cuando realmente representa un peligro muy alto para la sociedad? En ese caso, cada delincuente va a pedir una cárcel especial porque es que yo soy el que es guerrillero subversivo. No, yo necesito una cárcel especial porque yo soy esto. Los paramilitares ya veíamos cómo estaban en la ceja de Antioquia. Y así una serie de personajes. Es un sistema carcelario que no funciona, o que funciona como funciona el Estado y como funciona el país. Por ejemplo, en este caso, este mismo señor, en el 2000, por orden de Carlos Castaño, manda asesinar a Wilson Borja y terminan muertas dos personas, la señora de los tintos y el escolta. Es capturado, se le vencen los términos, lo dejan libre, se arma en ese momento un gran escándalo y en el 2004 lo vuelven a capturar. Se escapa de una base militar que es distinta a la Tolemaida, está libre y hasta el 2008 vuelven a recapturarlo en Cúcuta. O sea, ya que por oficio tiene, no sé si el sistema judicial o este particular reo de estar entrando y saliendo de las cárceles, lo capturan, lo recapturan y muy posiblemente ahora le van a colocar más cuidado, le van a poner más cuidado, pero la situación, por ejemplo, un caso tipo como este señor es, refleja el problema que hay internamente en la forma como está organizada la reclusión de los que han cometido fallas contra la sociedad. Yo creo que el tema en especial no puede tratarse como algo coyuntural, pues como lo quieren tratar los ministros. Como un caso excepcional que no lo es. En este caso, el ministro del Interior y el ministro de Defensa, ¿no?, que han sido los que se han visto directamente involucrados en el asunto. El ministro de Defensa, pues, porque es el encargado de controlar a los militares, y el ministro del Interior porque es el encargado de diseñar la política penitenciaria en Colombia. Por esa razón, pues, cuando Germán Vargas Lleras sale a decir que el caso de Seúl le debe servir de ejemplo al ejército, pues es algo bastante retórico. Ridículo y retórico, porque realmente el encargado de diseñar la política penitenciaria, que desde hace más de 30 años en Colombia no existe, pues es él, desde la fusión del Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior. Hay otras situaciones en torno a la recaptura, digamos, de este señor Maldonado, que ahora es llevado a la cárcel Picota de Bogotá. Entonces se presenta que ahora sí va a tener unas condiciones de seguridad máximas que le van a impedir que haga o que siga haciendo lo que hacía en la base militar. Pero realmente eso tampoco es cierto, porque fíjense en ustedes los paramilitares y los senadores que están presos en la Picota, la cantidad de privilegios económicos, sanitarios que poseen. Hace unos días, Giovanni, veíamos por la televisión nacional uno de los patios de la cárcel modelo en la ciudad de Bucaramanga, aquí en Santander. Las condiciones absolutamente terribles y degradantes en las cuales están estas personas. Y cualquiera que haya ido a visitar a algún conocido, a algún pariente en este lugar, que no tenga el dinero suficiente para darse privilegios, allá sabe en las condiciones en que le corresponde y que le toca vivir. Pero digamos que el tema carcelario como tal, de cómo funciona y cómo el Estado debe tener una estructura que permita que las personas que han delinquido estén en unos lugares adecuados y que correspondan a los hechos que han cometido, es uno, pero también hay otra, digamos, habría otro tema de análisis, es cómo la sociedad colombiana o sectores de la sociedad colombiana tienen unos niveles de tolerancia con determinado tipo de delincuente. Eso se refleja en el caso de estos personajes, en el caso de algunos de estos militares que han delinquido, y eso les permite gozar de unos privilegios. Digamos que hay una especie de acuerdo de cierto sector de la sociedad, casi como que un pago a sus, yo me atrevería a decirlo, a sus favores, a los favores recibidos. Han servido de instrumentos para cometer crímenes. Muchos de ellos son crímenes de Estado. Entonces, pareciera que se es laxo con ellos por esa razón. Y es que el pasado reciente en el sistema carcelario está lleno de ejemplos de laxitud, de como de que no pasa nada, las fiestas de whisky, con whisky en el pabellón de parapolíticos de La Picota en final de año, los brazaletes electrónicos que no funcionan, la casa por cárcel que no es un desorden completo, la burocracia que hay al interior de ese instituto, pero paradójicamente a su vez la falta de recursos que tiene todo el sistema para funcionar. Además, porque es un país en el cual la población carcelaria crece, da la impresión de que tiene que crecer como espuma. Todos los días las autoridades encargadas reportan esos hacen ese tipo de reporte de tantas personas capturadas. Obviamente Giovanni que conoce el tema, pues no todos van a terminar presos porque van a un proceso, a un juicio. Pero justamente a raíz, por ejemplo, del asesinato de los jóvenes estudiantes en Córdoba, de los jóvenes de la Universidad de los Andes, se dice que ya hay más de 500 personas detenidas por la policía. ¿Qué sucede? Pues tal vez de esos 500, uno obviamente no todos van a terminar pagando una condena. Pero sí refleja también una sociedad que no sabe qué hacer con la cantidad de delincuentes que produce todos los días, absolutamente todos los días. ¿Qué tal que funcionara realmente la justicia como tal? No habría dónde meter a tanto delincuente que se produce, porque hay unos problemas estructurales más allá del mismo problema carcelario. Hay una sentencia de la Corte Constitucional del 21 de agosto de 1998, la sentencia T-158, la cual declaró que el sistema penitenciario colombiano estaba violando los derechos fundamentales de todos los reclusos en las cárceles, declarando un estado de cosas inconstitucional y ordenándole al Estado colombiano la adopción de una serie de medidas pues para controlar esa situación, encaminada a diseñar una verdadera política penitenciaria. Pues, entre otras cosas, se le ordena al Estado la construcción de más cárceles, el reclutamiento de más personal para controlar a los reclusos, la entrega de más recursos, en fin, una serie de medidas que a juicio de la Corte Constitucional pues servirían para mejorar la situación carcelaria y diseñar esa política penitenciaria en Colombia que nunca ha existido. A la fecha, ya hace cerca de 13 años, pues la situación no ha cambiado en nada. Se construyeron nuevas cárceles, pero esas cárceles se les asignaron a los paramilitares del Proceso de Justicia y Paz. Las nuevas cárceles que se construyeron igualmente se les asignaron también a las personas vinculadas con los procesos de parapolítica, senadores, en fin, con todos los privilegios que ya conocemos. Y no se contrató más personal, no se le asignaron más recursos al sistema penitenciario. Entonces, la política penitenciaria de la que hablamos está todavía muerta. A eso sumado a los grandes niveles de corrupción que hay al interior del manejo de las cárceles y del mismo INPEC como tal. O sea, reina allí la corrupción, y eso lo demuestran todos los informes periodísticos que usted quiera. Y igualmente hay otra situación que es no menos importante a la hora de hablar de la política penitenciaria, y es la inexistencia del Ministerio de Justicia, ¿no? Que está fusionado con el del Interior, pero que no funciona como ente independiente, digamos. Sí, hay a cargo de dos ministerios. Realmente, desde la forma organizativa, está en el Ministerio del Interior y de Justicia. pero se ha hablado de la creación de nuevo del Ministerio de la Justicia. Sí, ¿no? Precisamente una de sus funciones sería organizar definitivamente eso, porque parte de las excusas es que tienen esto como compromisos. Claro que en el 98 se llama Ministerio de Justicia, ¿no? No, sí, no siempre lo digo. Eso no es garantía de que pueda existir una política carcelaria efectiva y que requiera la sociedad colombiana. El último de los actos que tuvo el gobierno para tratar de organizar mejor el sistema es poner al frente a un militar en ejercicio, porque llevaba por tradición ese instituto siendo dirigido por civiles. Yo no sé, Javier, si hayan cifras que sean públicas, deberían serlo, de conocimiento de la sociedad. En el caso de los militares, ¿cuántos reclusos, entre comillas, tienen en sus cárceles? En esas cárceles se suponen que son de carácter militar. Pues tendríamos que hacer como la tarea de averiguar cuánta es la población carcelaria en estas bases. Uno de los problemas para estimar esa cifra es que la mayoría de los delitos que cometen los activos de las fuerzas militares que no son en función de sus servicios, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales o llamadas falsos positivos o lo que hizo el señor Maldonado o alias Zeus, todas esas cosas son fuera de su ejercicio constitucional de defender a los habitantes de este territorio, son pasados por alto y se dice que por haber sido militares, por haber combatido públicamente a los enemigos que están en las cárceles ordinarias, deben, por protección, por seguridad procesal, estar en esas guarniciones militares. Entonces, se confunden los datos. Un militar que por cuenta propia asesina a un ciudadano ya no debería estar registrado como militar, como reo militar, sino como un delito común, que sería el caso del mayor retirado o de Zeus, pero es muy difícil. No más en ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en el 2010 fueron más de 500 militares puestos a órdenes de la justicia por este caso. No sabemos, bueno, yo no tengo el dato tampoco de qué ha ocurrido con el coronel Byron Carvajal, que fue condenado por el asesinato de los policías antinarcóticos en el Valle. Él fue condenado, pero no sabemos si él también está en una cárcel militar o está pagando su condena en una cárcel civil. El emblemático Plazas Vega, que está en una clínica. Sí. Obviamente. Con el emblemático ritualero. Entonces, si eso puede ser un mayor, ¿qué no podrá ser un coronel entonces en una instalación militar? Así esté por fuera de la ley. Sobre todo, Jorge, después de que uno oye a los mismos militares activos hablar con tanta deferencia de los militares estos que han delinquido, me imagino cómo será la situación con Ritualejo o con los otros generales que están allá o las personas que tuvieron en alguna ocasión. Hay que observar el desparpajo y el cinismo con que enfrentan las cámaras y los medios. Por ejemplo, este Maldonado. Individuo Maldonado, tranquilo, riéndose. Sí, se sonreía. O sea, se ríe de una sociedad que, bueno, él es fruto de esta sociedad también. Y de eso, a mí me gusta discurrir por el tema porque de esos, aquí en lo regional tenemos buenos ejemplos de estos personajes que han terminado cometiendo crímenes atroces y que al final hasta se van a morir de viejos sin haber pagado. Y tenemos ese personaje legendario que le encanta tanto a nuestro amigo Marcial Orduz, el famoso Cabo Florido, que azotó a unas generaciones muy anteriores a la nuestra en San Vicente y en esta región, y que probablemente nunca pagó sus crímenes. Era un hombre que estaba al servicio del Estado colombiano. Bien, queridos oyentes, a esta hora de la mañana hacemos nuestra primera pausa musical. Por favor, Javier David, presente ese grupo. Pues íbamos a escuchar música que nos gusta un poco más a nosotros. Esta también nos gusta, otra música que nos gusta, pero íbamos a romper con los esquemas del programa. Pero una oyente aficionada a la música que coloca Alberto pidió un grupo que se llama Beirut. hace sus funciones en Estados Unidos, este grupo, y pues hoy vamos a complacer un poco a esta oyente. En primer momento vamos a escuchar una canción que en español sería más o menos como Un Domingo Sonriente. Estamos en Palabra de Cordillera, programa que hacen cuatro ciudadanos en San Vicente de Chucurí, que se emite por la radio comunitaria de este municipio, por su blog oficial palabraycordillera.wordpress.com y por una página que transmite en vivo sanvicentedechucurí.com. Hoy, el sistema carcelario en Colombia, a propósito de los hechos acaecidos esta semana en la base militar de Tolemaida, departamento de Cundinamarca. Hay que aclararle a los oyentes que en Colombia existe un sistema penitenciario y carcelario bajo la dirección del Ministerio de el Interior y de Justicia, que mediante un organismo, una dependencia adscrita al mismo, que es el INPED, pues controla lo que son las cárceles en Colombia. Sin embargo, el mismo estatuto carcelario, en su artículo 27, establece que los miembros de la fuerza pública cumplirán la detención en centros de reclusión establecidos para ellos, y a falta de estos centros de reclusión, las cumplirán en las unidades a que pertenezcan estos militares. Pues aclarando también que estos centros de reclusión, donde están los militares, no se encuentran bajo la dirección del IMPET, sino bajo la dirección del Ministerio de Defensa. Bien, y entonces parte de la dificultad, nos contaba Jorge hace un rato, es que, por ejemplo, por ese fuero especial, militares activos que están encargados de la justicia penal militar le pueden pedir al IMPEC, al Instituto Penitenciario de Colombia, que le permita trasladar a sus guarniciones personas que han sido de sus filas y que se encarga de ellos. La pregunta que se hacían esta semana muchos periodistas y mucha gente es, bueno, y estos delitos, para el caso particular que nos trajo a la conversación, que son catalogados como de lesa humanidad, también para estos delitos los cobija en ese tipo de privilegios. Les queda la pregunta, pero esa, digamos que ha sido como la discusión también de la semana. El mismo vicepresidente de la República, Angelino Garzón, en un discurso público, ha dicho que estas personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad deben estar recluidos en las cárceles y no en estos centros especiales de reclusión. Cosa a mí que me parece... que es lo que indicaría el sentido común. ¿O acaso un delito de lesa humanidad cometido por un guerrillero, por un paramilitar, es más grave que un delito de lesa humanidad cometido por alguien que estaba al servicio del Estado o que fungía como funcionario del Estado? Pero volvemos otra vez a algo que yo mencionaba, y es esa laxitud de un sector de la sociedad frente a este tipo de crímenes, que no es nuevo, y se refleja también en cómo funciona y cómo se hace funcionar un sistema carcelario que para nada refleja lo que dice el artículo que leía Giovanni, que garantiza la resocialización del delincuente, y eso de sobra lo sabemos, porque allí lo que hay es miseria también y el Estado no tiene ni le ha asignado los recursos suficientes para que hayan verdaderos programas de reintegración y de resocialización de las personas que han estado por fuera de la ley. Si es que eso, algunos escépticos dicen que eso no funciona, pero bueno, si es que eso llegase a funcionar. Y pesa más el argumento de reconocimiento también de que no se le puede garantizar la seguridad al reo, que como está organizado el sistema eso no es posible, entonces es más importante para preservar, esa es la justificación, la integridad del exmilitar, no puede, aunque es un delincuente común, compartir celdas o patios con otros delincuentes comunes y eso. Pero Colombia está lleno de esas incertidumbres o paradojas. Por ejemplo, en el caso 8000, me estaba acordando hace un rato, como las personas que empezaron a estar involucradas en toda esta situación de narcotráfico y política, les crearon cárceles especiales, se llamaban casas fiscales. ¿Del exministro Botero? Botero. El hijo del pintor Fernando Botero. Entonces, al frente, al lado de la picota, hicieron una nueva construcción carcelaria especial para esas personas que habían cometido esos delitos que hasta el momento pues se rumoraba, pero no se conocía tan al detalle cómo la mafia, el narcotráfico, financiaba campañas presidenciales y lavaban dinero. Y para todos es sabido que en estas cárceles, en lugar de ser un lugar, un espacio en el cual haya algún proceso de resocialización, lo que terminan siendo a la larga son unas verdaderas universidades del mal, es decir, donde se afina el delincuente en sus métodos. Para muchos de ellos, obviamente allí hay gente que tiene, como seres humanos, y que tienen grandes deseos de superar y aprender, pero no tienen las suficientes oportunidades de hacerlo. Lo siente uno en el caso que los, quienes hemos tenido la oportunidad de visitar cárceles pequeñas como las la que hay en San Vicente de Chucurí, que hay algunos programas, pero son muy pocos y no tienen recursos para que el propio instituto, el IMPEC, desarrolle verdaderos programas que ayuden a estas personas que están internas realmente al uso del tiempo libre y a mejorar su calidad de vida en medio de esas condiciones, porque están pagando una deuda con la sociedad. Aunque hay algunas cosas, yo por ejemplo en el caso local, sí, en el caso local hay algunas situaciones, pero cuando se va con alguna propuesta también, si el interno no quiere participar, nadie lo puede obligar. Entonces uno puede ir con muy buena voluntad, en este caso el director que ha estado por muchos años en San Vicente, el doctor Mauricio Celis, dice, bueno, ahí están, pero yo no los puedo obligar a que participen en un programa de, por decir algo, de literatura o qué sé yo. Y además es muy ocasional, es lo que le pueda ofrecer el municipio como tal, en este caso, algún proyecto que sea independiente del Estado. Y parece que es un imperativo que la sociedad, para controlar las cosas que se salen del orden, para controlar al mismo hombre, organiza estos sistemas. Bueno, Foucault lo ha dicho mucho en sus textos, pero tal vez la humanidad, no sé ustedes si conozcan casos penitenciarios mejor organizados en otras partes, pero le ha costado trabajo a la misma sociedad, a la misma humanidad, hacer reales centros de resocialización, de disciplina social, y terminan ahondando los perfiles delictivos. Pues uno tiene en el caso nuestro esa visión hollywoodense que le dan de las cárceles a través del cine norteamericano, de las cárceles gringas, que son eso, verdaderas universidades del mal, lugares de la deshumanización total, lo que le muestra uno a través del cine. Pues otra cosa es que uno pudiera ir a conocer el sistema penitenciario y carcelario. Le temen mucho al sistema norteamericano. No sé si eso será un asunto solo de los presos latinos o negros, pero le temen mucho. Yo pienso que porque el nivel de represión es evidentemente superior, ¿no? Y además la distribución de privilegios es como, no es para todos, sobre todo para los latinos, que son los que más le temen a ese sistema. Pero también queda planteada esa interrogante, ¿qué hacer con toda esta gente y cuál es la medida correcta para mantener a raya a la gente que ha delinquido y que tiene que pagar una condena? Y que se extiende, siguiendo un poco con la línea de Foucault, en otros ámbitos, pero, sociales, pero distintos a las cárceles, en la escuela, etcétera, por ejemplo, en la familia. No puede hablar de política carcelaria si no tiene una política educativa seria para el país, y que también no refleje de manera escandalosa los privilegios y la estratificación a la cual se somete la sociedad colombiana. Entonces, los estratos más bajos recibimos educación de cuarta, quinta y sexta categoría, muy mala, y los estratos altos de la sociedad se pagan educación de élite. Y fíjese que eso también refleja, se tiene que reflejar en cómo la sociedad asume el castigo de sus delincuentes. Claro, ¿y qué cosa más parecida a un carcelero que el perfil de un rector de colegio o de un coordinador de disciplina? Bueno, recuerden ustedes la experiencia. Yo tuve muy buenos profesores. Bueno, rectores. A mí me condenaron injustamente muchas veces, bueno, y los castigos. Están hablando un niño maltratado. Sí. No, cuando pasé por... Esa regresión funcionó. Por el sistema penitenciario. Bueno, yo diría que es muy, muy extrema porque yo no conozco el sistema penitenciario interno como tal, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego en ciertos ámbitos se apela a la represión y... Se habla incluso, mucha gente dice, no, es que el sistema en el colegio educativo es muy laxo también, la disciplina, todo. Pero se supone que eso ha llevado a que se refleje en la sociedad, pero no hay tal. Sí, no, me refiero a esa, a que básicamente la actitud de un coordinador de disciplina en colegio cualquiera es el de estar vigilando, siempre controlando. La actitud pareciera que no es impostada, que es propia de su rol, es estar anunciando faltas en el comportamiento y creando, bueno, yo preferiría prevenciones y cosas. Que el carcelero termine pareciéndose a un pedagogo y tenga una pedagogía y no el pedagogo a un carcelero, ¿no? Que uh-huh. Sería lo ideal. De todas maneras, ahí lo que resulta casi imposible, y entiendo, se deriva de esta discusión, es lo que se llama resocialización, ¿no? Es un sistema como el nuestro o como el que tenemos, pues es casi imposible que alguien salga de la cárcel arrepentido del crimen que ha cometido, resocializado plenamente y como destinado a reintegrarse nuevamente a la sociedad de la que algún día salió. Pero yo quiero volver y como hacer un resumen, y es que uno tiene que denunciar la sociedad, tendría, si es una sociedad que aún le queda algo de seriedad, tendría que denunciar este tipo de privilegios como los que se evidenciaron esta semana por los medios. Eso no se puede tolerar. Este país hay criminales y entonces es que yo soy tal cosa y a mí no me pueden llevar allí porque allá hay gente muy mala, pero yo estoy condenado por crímenes de lesa humanidad y estoy toteado de la risa y soy un peligro evidente para la sociedad porque han atacado, precisamente con sus crímenes han afectado procesos sociales, por ejemplo, han cometido torturas, que es también uno de los objetivos de la pena, ¿no? Proteger a la sociedad. Ese es uno de las, por eso se le confina al presidiario, se le tiene que confinar porque se supone y evidentemente representa un peligro para la sociedad. Pues, ¿qué hacemos si un criminal de esto puede salir al supermercado, puede traficar si lo hacen desde las cárceles supuestamente civiles donde está más controlado, hay tráfico y se delinque desde allá? ¿Qué no hacer desde un espacio de esos donde tienen entera libertad? Es que para los que ven los Simpsons, a Wilson Borja le pasó similar a lo que Bart con Mel Patiño, que es el personaje, la historia es paralela. Esa anécdota de Borja. Que lo quiere matar y en una de sus fugas, pues está haciendo mercado Wilson Borja en un centro se lo encuentra comercial. En un supermercado en Bogotá. Y se encuentra. Y se suponía que él estaba preso en alguna brigada, tendría que estar. Estaba feliz. Entonces, de cualquier modo, es la segunda vez que se fuga, ¿no? Sí, esperemos que no haya una tercera. Curiosamente, ¿no? De los sitios donde tienen más guardianes, más gente armada cuidando, que es en una guarnición militar. Entonces, bueno, queda ahí la reflexión. Y yo creo que uno lo que tiene que también es cada día estar haciendo denuncia pública de este tipo de situaciones, que yo creo que se van a seguir, por desgracia, repitiendo. Yo creo que no va a pasar como todos los escándalos en Colombia, de este escándalo y de esta semanita y tal vez otra en que se mencione el tema. Yo me uno a esa creencia suya. Bueno, Beirut, el grupo que nos acompaña hoy, nos presenta ahora una canción que se llama Elephant Gun. Esto nos muestra una forma de reproducción nueva o distinta a la tradicional, el sencillo o álbum, porque la denominan EP, es decir, duración extendida. Es muy corta para ser sencillo, muy larga para ser sencillo y muy corta para ser álbum. Entonces, escuchemos esta nueva interpretación. Was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to die. Far from home, elephant guns was take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons be Y ahora la noticia de la semana. Esta semana fue noticia, un hecho que viene siendo noticia meses y años, es que al parecer resurge el paramilitarismo, pues con todos estos temas de las BACRIN, como el eufemismo, como diría Jorge, como se denomina las bandas criminales, o el transvestismo, como denomina Alberto, al fenómeno que ha hecho que cambia el formato del paramilitarismo en delincuencia urbana o que en los lugares rurales donde ejercían presión estos grupos, pues se conformen a través de mandos medios y mandos bajos, prácticamente las mismas estructuras, pues vuelve a resurgir no solamente el asesinato de los dos muchachos universitarios por una de estas organizaciones en Córdoba, sino también en el norte de Colombia, una organización que acompaña a víctimas que están aplicando para la redistribución de tierras, para la devolución de tierras, y a la que le han matado tres de sus líderes, fue objeto de un asalto. Se llevaron, extrajeron una USB con toda la información privada clasificada de los campesinos que por esa región estaban aplicando al nuevo proceso de restitución de tierras, y por lo tanto pues hay una especie de alerta temprana en esa zona, porque no se sabe qué pueda pasar con la información, con los que están ahí en esa información de ese disco extraíble, extraído de la oficina. Esta semana yo quiero hablar de el proceso de reconstrucción que después de la fuerte ola invernal que parece ha terminado, se avecina en todo el país. En este caso tiene que ver con la vía que de San Vicente conduce a Bucaramanga o viceversa, en la cual se han iniciado trabajos en el transcurso de la semana, tratando de restablecer el paso. Y igualmente, quiero saludar a los habitantes de la vereda La Pradera, que después de casi 4 meses, esta semana van a volver a tener vía. Ya podrá Giovanni visitar esas tierras en su vehículo. En mi caballo. En su caballo. Bueno, hay dos noticias de carácter, se derivan de decisiones judiciales que me llaman la atención en lo particular. Una de un caso ya bastante viejo, y este es el denominado héroe de Invercolsa, Fernando Londoño, que esta semana hubo un fallo que obliga a devolver algo así como 9,000 millones de pesos en acciones que compró de manera ilegal. Fernando Londoño, primer exministro de Interior y Gobierno del presidente Uribe, propietario de una emisora en Bogotá, en la cual se dedica a alabar a su presidente Uribe y a insultar a un presidente vecino. Y este personaje tiene que devolver, ya en un fallo de una instancia superior, devolver esas acciones que adquirió según el proceso de manera ilegal. Y otro que se deriva de decisiones administrativas es el sainete en que se ha convertido el tema de la gobernación del Magdalena, uh-huh, en el cual ya involucraron a un ex general la República, Bonet, que lo posesionaron, vía tutela el gobernador recuperó su gobernación, y de nuevo esta semana vuelven a sancionarle, otra vez el departamento que tiene problemas de todo, queda sin gobernador y el general está esperando para cada vez que lo posesionen va a ser una fiesta con 700 invitados. El general en su laberinto y el gobernador en su pelea administrativa para retornar a su gobernación. Pero así es Colombia. Se vieron cosas como, por ejemplo, que un juez local echa atrás una decisión de la Corte Suprema de Justicia en este caso. Muchísimos asuntos. Bueno, Colombia. Ya hoy con esto finalizamos Palabra y Cordillera, ¿no? Listo. Y después de esta despedida de Jorge Alfredo Correa, nos quedamos también con la última canción del día del grupo Beirut, parte de su primer álbum grabado en el 2005. And I know in time will pass by, so that my heart might can. Without my